Con la visita del gobernador Juan Manuel Urtubey, Tabacal Agroindustria dio inicio al periodo de prueba y certificación de su propia planta de cogeneración eléctrica, la primera en su tipo de la Argentina. Se trata de una central térmica de 40 megavatios de potencia que entrará en producción en el mes de mayo al iniciarse la zafra azucarera. El ingenio lleva invertidos ya más de 50 millones de dólares en esta nueva iniciativa que, además de proveer la energía requerida por Tabacal para realizar sus funciones durante el período de la zafra, unos 12 megavatios, aportará el excedente a la zona norte de Salta a través del sistema interconectado nacional. La puesta en funcionamiento de la planta fue celebrada con un pequeño acto que contó con la presencia del doctor Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, y funcionarios del gobierno del departamento de Orán. La nueva planta generará electricidad a través de la quema del bagazo, que es un residuo leñoso que queda luego de extraer el jugo de la caña. Zulma Torres, Nacional Tartagal, la radio pública.